Ramos, mi sobrino. Me gusta vivir en el campo para tener mis animales, tener gallinas y patos, muchas aves de corrales. Y la pava no me gusta porque ella se echa en el monte. Cuando uno va a agarrar la zumba ni un rinoceronte. Cuando uno va a agarrar la zumba ni un rinoceronte. Coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos. Más me gusta la gallina por el borracho goloso, le pega la abuelentina cuando hace un sancocho. Coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos. Tony Sotelo, en San Marcos, cuidado te pica la pava. Así es que, padre Alvarado, eso, eso. La guacharaca en el campo me dice se cae la casa. Yo le digo no se cae porque está bien agarrada. El burro que está sogueado cuando rebuzna descansa. Si le ponen la angarilla se le pierde la esperanza. Si le ponen la angarilla se le pierde la esperanza. Coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos. Me gusta la gallina por el borracho goloso. Me pega la abuelentina cuando hace un sancocho. Me pega la abuelentina cuando hace un sancocho. Coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos, coge la pava, coge los huevos. Agarra la pava, pero no le coja los huevos. Ábrelo.